la empresa grande que te ofrece un servicio, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pagar y sí, ponerte al día y es más, pagar por adelantado los próximos 15 días. Sí, y sí, encima sí, tenés que devolver el decodificador en la empresa. Ah, pero ¿sabés? Eso, después por ahí, unos truquitos ¿sabés? Te puedo dar para esas cosas. ¿Sí? Saluda a la gente multicanal que todavía me está buscando. Sí, sí. Sí. Ah, se dice, no sabes qué pasó. Tomá el decodificador. Tomá, te traje el decodificador. Ahí está. Claro. Hablando de cable. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo muy bien, todos? Muy bien. Yo estoy muy bien. Yo soy Don Chigu Maldonado, como claro siempre. Sí. Ah, sí. El mismo bien nombre, no cambio de nombre. Don Chigu. No, por favor. Sí. Don Chigu, muy ¿sí? querido por la gente. Sí, ¿por la qué gente? Por los que escuchan este programa. Ah, los bueno, locos, muchas igual, gracias. Eso sí me alegra, ¿eh? Los loquitos lindos que nos siguen. Muy bien, muy bien. Muy querido. Perfecto, por la gente. Me parece muy lindo. Yo hago lo mismo de quererlos a la distancia a todos los que sintonizan Raíces de mi Tierra. Ahí está, a la distancia, a muy la bien. A la distancia, bueno, sí. Bárbaro. Como más distante, bueno, los recuerdos son más lindos, más ajá, profundos. Mejor, así me gusta. Y ya hablábamos, le escuchamos la voz hablar. Sí, ¿cómo andas, Lidia? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Un poquito difónica, pero no, se algo bien, se me escucha. No, se sí, escucha bien. Creo que sí. El fin de semana estaba así con la voz muy tomada. Mucho ahora frío está de bien. Golpe. Sí, sí. Es el tiempo, sí. ¿Cómo están, con el tiempo así, todos bueno, engripados, con alergias? Tenía que hacer frío en algún momento. También. Desciende no, River. Por supuesto. Recién llegó. Wow. De evitar el tema. Todos juntos. Sí. Tenemos que aguantar. Ah, es así. Hay muchos dolores consecutivos, sí. A mí me duele la cervical, cosa de mucho examen de por medio, estar leyendo, estudiando, escribiendo. Mucho tiempo, mucho, así, claro. Mucho tiempo con el cuello claro, agachado. El cuello, claro. La verdad es que eso es justamente el ejercicio que debemos no, evitar. Sí, sí. La vista, ah, aparte sí, también. Sí. La vista, sí, anteojitos de descanso, computadora sí, sí, sí, para la. Bueno, ahí está, señores. Estamos presentando Raíces de mi Tierra, hoy dedicado para muchas cosas y para muchas personas. En un ratito vamos a estar sumando las dedicatorias de cada uno de los oyentes también, que están dejándonos sus palabras, sus mensajes, sus inquietudes a través de la red social Facebook. Mucha gente se está enganchando, solicitando sumarse al grupo, ¿eh? ¡Qué tool! Tenemos 719, hasta hace un minuto éramos 20, 719 miembros, algunos de ellos que han pedido ingresar al grupo Raíces de mi Tierra 2 en uh-huh, Facebook. El Raíces de mi Tierra 1 está como completo. Agotadísimo. Bueno, allí podés ver fotos, ¿eh? Ahora, me gustaría pegar una vuelta por el álbum de fotos ahora para recomendar. Igual, cuando claro, vos entrás al grupo de la computadora, vas a la derecha, donde están las fotos de los miembros, vas más abajo, más abajo, más abajo, y vas a ver fotos. Ahí cliqueas y entras al álbum de fotos que vamos actualizando a lo largo de los días. ¿Mm? Para conocernos, para criticarnos, para que veas la gente que viene al piso también. Claro. Ah, ¿qué va a pasar hoy, señoras y señores? Entre varias cosas vamos a tener la música que representa el litoral con el informe de Blas Martínez Riera, música del litoral que representa Argentina y Latinoamérica, vamos a tener la escuelita del Quichua, vamos a tener a Don Chigu, segundo Fermín Maldonado, hablando de su querido Santiago. Con Euge Santorum desde Controles, Mati Basualdo supervisando. ¿Y qué más? ¿Quieren adelantar algo? Digo, muchachos, ¿qué están callados? Estamos en silencio, ¿no? Sobre no que tengo sueño hablar, no me hacen la segunda. No podemos hablar mucho hoy. No, estamos. ¿Por qué no puedo hablar mucho? Bueno, nosotros estamos contentos porque venimos a juntarnos como todos los miércoles que hacemos claro, este querido programa de la gente. Los que amamos el folclore. Así es, sí, todos como buenos argentinos. Y empezar con la dedicatoria. Ah, ¿no? Cierto, ¿no? Eso sería bueno, ver la sí, dedicatoria. Ya, ¿la pensaron ya? Yo sí, yo la tengo desde ayer. Y tengo varios amigos que fueron sumando su dedicatoria. Dale que te leo, ajá, ¿eh? Empiece Don Chigu por su lado. Me toca a mí. Bueno, listo, ya lo pensé ayer, así que no tengo ninguna duda. Voy a dedicarles hoy a todas las damas, chicas y grandes, señoritas y señoras que empezaron la amasada esta mañana porque hoy es el día de los ñoquis. ¡Ah! ¡Claro! 29 de junio, ñoquis. Sí, sí, hoy sí. No sabes lo que me voy a mandar yo. Entonces, claro, las chicas, las jovencitas están amasando a la mañana para el mediodía y para amasan, la noche sí, también. Se la pasan se amasando. Se la dedico el programa a todas esas queridas amasadoras. Qué comunidad amasadora que tenés. Oh, no. Madre de Dios. Bueno, yo se lo voy a dedicar a la periodista Paula Perenal, con la que estuvimos hasta hace un rato. Muy bien. Que va a escuchar el programa. Ah, ahora, una la más. La del canal de la música. Sí, que trabaja en Noticiero en Telefe de la Mañana también. Estaba pensando ¿cómo que se llama? Es la Paola Prenat, sí, la que conozco. Está con el hijo de Cuestas. Está con Francisco se llama, chico? Cuestas en el canal de la Mañana. Ya sé. Sí, es sí. La señora de Monchi Balestra. Eso me parece. ¿No es la señora? Sí. No, Marcelo Iribarne. Ah, Carinita. Me equivoqué. Saludos a Monchi, igual, viste, que la sigue participando. Ah, la señora no, de Marcelo. Marcelo tiene una criatura, cariñito. Sí, Marcelo Iribarne. Claro, no sé, el Monchi. No, Monchi, Monchi él tiene otra señora locutora. Es locutora, igual, compañera. Siempre mía, es propicio, Monchi. Vamos a dar cuenta que no dijimos nada. No, es un momento no, propicio, pues, si querés podemos empezar a hablar de todo ese tema de mujeres. ¿Vos? ¿De qué? Infinito, no. De esas cosas, viste, que pasan así. ¿Viste? Ya no, le mandé saludos a la chica. No tengo la menor idea, pero. Perdón, Marcelo Iribarne. Un abrazo querido grande. Querido Marcelo. Mañana estamos en Ecos de mi Tierra, seguramente. ¿Otra vez? ¿Cuándo? Si fui una sola vez. Una sola todavía vez. Estoy esperando que. Sí, te estoy llamando. Saludos al conductor de ese programa. Ah, Marcelo es un capo. Marcelo es un capo. Señor, y bueno, le mando un saludo a Paola, que es la con la que estuvimos hace un rato por otro tema. Ahí está. Iba a escuchar el programa. Sí, perdón, sí, porque Paola. está con internet. Entonces me dijo. Te voy a escuchar, a ver cómo es, y más o menos le mostré el muro mío, le digo, mirá, haces clic acá y chao. Haces clic acá y enganchás no el programa explica. Y te quedás todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sí, Paola, sí. disculpame. Y a toda la gente, toda la producción de CM también, que sí, ¿cómo? Estamos ahí. Ahí está. Buah. Vos, Lidia, para ahora salir me del... Ahora me toca a mí, ¿no? Sí, Lidia. Bueno, sí. Yo ¿me dedico... va a publicitar otro programa? No, no, no. Nunca. Yo le dedico a toda la gente que está estudiando quichua. Muy bien. Ah, bueno. Que son un hay muchos alumnos que están en la radio. Creo que. Sí, pienso. Hay muchos. No es que pienso, sino que es verdad que hay mucha gente que graba, me dicen. Sí. Otros toman nota, otros están se ríen, pues le da gracias. Qué lindo. La que se viene porque hoy. El quichua es una cosa mejor que el castellano, diría yo, porque. Es dulce. Un quichuista. Es una persona dulce y al transmitir hablando en quichua lo hace reír al otro que está enfrente. Ah, claro, sí, sí. Claro. Y fíjate, si no, cuando hablan dos quichuistas están muertos de risa y uno va a pensar, esto debe ser medio loco. Salúdeme en quichua de paso, Shigu. Mamana. ¿Eh? ¿Cómo no? Ah, mamana. Imajmana. Ah, perdón. Sí, ¿cómo no? Imajmana. Decímelas. Claro. Imajmaná. Si me acuerdo del imán y de maná. No, porque ella me dice salud de Benquicho. Escucha la cadencia. Imajmaná. Claro, claro, porque tiene que tener también como. La tonalidad como diciendo cómo. Claro, ¿cómo andáis? ¿Quién decía cómo? Pero ¿qué tal Purinqui, Karina? ¿Qué tal Purinqui? Ancha Sumajta. Seguro. Claro, ella me dice. ¿Cómo andas? Muy bien. Ancha Sumajta, muy bien. Qué lindo. Grande. En todos lados pregunta, y Maina Pacarinqui, ¿cómo amaneciste? Maina Pacarinqui, y Maina Chichianqui, ¿cómo pasaste el día? Y Maina Amorinqui, Kaya, por ejemplo, ¿cómo vas a venir mañana? El domingo es Kaya el día... Kaya Vinchacama, hasta mañana no me deja hablar ahora. No, sí, claro, no, bueno, me hablas de quichua y sigo, ¿eh? Claro. ¿Les gustó, parece? La clase extra. El domingo es el día del locutor matriculado, digan. Ah, bueno. Muy bien, Ancha Cusichianqui, Chaynis. ¿Locutor en quichua existe la palabra también? Locutorata. No, locutor en quichua no, pero podemos. Decidor, con otra palabra, sí. Claro, locutor o anmico. Por ejemplo, vamos a comer con un locutor o con una locutora. Sí, para ser locutora hay que ir a estudiar en el ISER, diga, en quichua. Dinay Kitian y Serpi. Y Serpi. Allá en Ramos Mejía, en claro, Retiro. Sí. Ari Chaipi. Claro, ahí sí. Ah. Allí te Yachanaspa, si quieres saber bien. Y Locutoruan Chasquinaikitian. Deja de usurpar títulos, decí en quichua, maestro. Deja de usurpar. No me estarás llevando para. No, usted claro, diga en quichua, porque por ahí en quichua lo entienden, ¿ve? Porque por ahí el castellano no lo entienden, entiéndalo en quichua. Tian, tuculao, pichaikunaruajuna. Tuculay, en todo lado hay esos que hacen esas cosas que usurpan, que llevan títulos, que. Ahí está. Pasa con los registros, con muchas cosas. Sí, es como que el día del médico, el día del abogado, diga, feliz día, ¿cómo anda? ¿Viste? Claro, todos no. Somos abogados. Hay mucha, médicos. Mucha gente. Que, sí, bueno, ahí está. Sí. Ya está, pasó el momento. Bueno, la dedicatoria tuya, Karina. Y la dedicatoria mía es para todo aquel y aquella que está a punto de comerse un bife a la criolla. Yo me comí un bife, pero no a la criolla. Yo me estoy por dedicar el programa, ¿eh? Bife a la plancha. Yo no de almorcé, sí, como hago bife. Muy mal todos los miércoles casi. Sí. ¿Ah, sí? No hago. ¿Y vos, Blas? Y comí, cometí el pecado de almorzar y por eso precisamente estoy así tan callado, porque estoy medio... ¡Ah, estás comodorra! Claro, no. Cometí la infidencia de almorzar. Te gana el estómago, bla. No, en realidad fue por una cuestión de tiempo, porque en realidad yo siempre me voy a la hora que todavía no está hecha el alimento, ¿no? Y hoy me ganaron de mano y cuando me digo, pero mira que ya está acá la comida. Claro. ¿Para qué? Con el frío es peor. Pues sí. En el calor yo por ahí, viste, me mentalizo de otra manera, pero en el frío... Como y que uno si necesita. Hay un guisacho de lenteja y te queda... Y sí. Claro. Digamos que sí. Muy bien. ¿Qué va a ser? Doña Lidia, ¿qué iba a decir que estaba con así haciendo señas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que comió? Ah. Que nosotros comimos bifes. Un bife con ensalada. A la S. A la empresa. Saludos esa. A la S. Sí. Sí. Claro. Sí, yo tengo una ollita esa. Pero unos bifes grandotes. Bifes anchos. De costilla. Toma. Con ensalada de zanahoria y tomate. Bien sanito. Está bien. Así muy bien, está muy bien. Bueno, Mati, no está Mati, no fue Mati. Dejó saludos. Euge Santorum. ¿Cómo va, muchacha? Te veo linda con ese azul. Azul. Azul marino. Azul. Saludos a Cristian marino. Castro. Saludos a Cristian Castro. ¿Para quién es tu dedicatoria? Para la abuela, ¿cómo se le llama? Ay, qué dulce lindo. Que está hoy, Euge. Hoy sí tiene un buen miércoles. Le dedica el programa a su abuela y a todas las abuelas que le cocinan a sus nietos. ¿Sabés que tu abuela te va a cocinar hoy, Euge? ¿O estás en momento de mangazo? Ah, dice que abuela sorprenda a Euge. ¿Cómo se llama la abuela? Perdóname. Azucena. La abuela Azucena. Y estamos mandando el mangazo. Es lo mejor que hay, es ir a la casa por de la abuela. Por ahí puede caer con sus amiguitos. No, Karina, no. A ver si canta la barra. No. Yo alguna vez lo hice también. Más eso de seguro decir. Sí, que vengo a la tarde. Sí. Decide. Más seguro que la va a sorprender con unos ñoquis. Ah, puede ser. Ah, hoy es 29, muchacha. Puede ser, ¿eh? Muy bien. Ha pasado todo, ¿no? Ah, la dedicatoria de mi muchachada. Tenemos gente conectada escuchando la radio desde México, señores. México. Ay, bueno. Constitución. Oye, mi mariachi. José Miguel Garay está escuchando desde México el programa, está conectado, besotes, y le dedica el programa de hoy a la libertad. Darío Francés, que escucha el programa desde Rosario, se lo dedica al fortalecimiento de la identidad y el compromiso. ¡Esa! Muy bien, me gusta. Muy bien. Oscar Samaniego, que no se escucha, no sé de dónde... Me suena, pregunta, no canta, no toca, ¿cuánto no cuesta el cable estatal? Ay, todavía no lo sé, padre. No sé. Carlos Capurro se lo dedica a Mua, o sea, a él mismo, dice. Tiene una peña, Carlos Capurro. Noelia Ibáñez, ¿cómo estás, Noe? Le dedica, ella creo que está acá en Buenos Aires, en Capital. Le dedica el programa a los trabajadores de los yerbatales y tabacales. A los trabajadores. Muy bien. Muy bien. Mucha gente. Qué bueno, ¿eh? Quiero saludar, bueno, a ver si me faltaba. A Gracielita Muñoz. Ya está prendida. ¿Has dedicado a alguien, Gracielita? ¿Dónde estás? No la he dicho, ¿no? Ah, sí, pero está más abajo el detalle. A ver si lo puedo leer, chicos. Sí. Porque, ¿viste? Cuando llega el comentario... Claro. Bueno, a ver si Seguro. Lo encuentro, si lo veo. Lo voy a ver. Seguramente hoy en menos de 30 segundos más lo termino encontrando. Seguramente. La pregunta era, ¿a quién o a qué le dedicás el programa? Y Graciela decía a su perro Mateo y a todos los perritos... ¿Qué pasó ahí con la locutora matriculada? A todos los perros que viven en la calle, que comen y duermen los que andan en la suelto, calle. Suelto, perdidos. Mateo sí. Falleció esta semana. Qué lástima. Pobrecito Mateo. Bueno, a Me ver está qué está extrañando. Más. Un beso. Seguramente. Y en la semana estuvimos preguntando en el grupo del programa a para que voten, ¿qué segmento gusta más? Hasta ahora viene ganando Nostalgia, che. Mirá vos, grande sigo, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Epa! Me acabo de enterar. Está muy bueno. ¡Ah, muy bien! Sí, señores, ¿eh? Está por acá. A ver si le puedo contar algunos votos. ¿Dónde? Más abajo en el muro de Raíces de mi Tierra Grupo. Se va votando. ¿Cuántas publicaciones, che? ¿Qué segmento del programa te gusta más? Nostalgia de Santiago con Don Gigo, música del litoral de Argentina y Latinoamérica, el sentir del quichua. Hasta el momento viene ganando Nostalgias de Santiago. No, yo me entero ahora que estabas haciendo esto. Ah, muchas gracias. Yo me entero ahora. Ah, ¿ha visto? Qué lindo. Sí, sí, has visto. ¿Has visto? Bien, bueno, un montón de cosas para leer, chicos. Mucha participación de buenísimo. Oyentes. Y eso es importante, Karina. Sin lugar a dudas, así es. Eso es. ¿Qué pasó? Aparecieron las fotos, Karina. Sí, me fui a cualquier lado. Yo que quería leer otra cosa. Están agregando comentarios. Buenísimo. Doña Lidia, ¿a qué teléfonos tienen que comunicarse los que están acá cerquita de la radio? Al 4227-0037. Sí. ¿Y el otro? O al 4207-5264. Sí. Perfecto. 2:23, dice acá el reloj. Nuestros artistas emocionan con su voz. Paso a pasito, busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Transmiten sentimiento. Quiero callar rencores cuando vuelvas a mí. Quiero cantar historias de brujas y embelesos y hacerte un mundo nuevo de raíces y flor. Energía. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Nuestros artistas pasan por Raíces de mi Tierra. Nuestros artistas. Preparadas las parejas para bailar escondido. ¡Métele chelco! Ay, me encanta cuando dice eso. Qué bien que ha dediado el chelco, dice. Ah, con esa cadencia, qué bien santiagueño, me encanta. No sé si estará escuchando Igor este programa, porque no tenía que bajarse el Winamp y eso. Es dedicado especialmente para él, le encanta este escondido. Hermoso, hermoso. Sí. Ah, sí, sí. No, sí, para que lo vamos a resetear porque parece que se tildó. Dipi Carabajal tocaba con el Chelco. El Chelco es Diego Pajón, el hermano del Cuervo. El disco se llama Prendido al Sentimiento Escondido, que le pertenece al Dipi Escondido del Bandoneón, amigos. Hermoso, además. Bueno, señores, tenemos por acá algunas invitaciones, gacetillas para estos días. A ver, voy a empezar yo, ¿les parece? Dale. Están llegando a Buenos Aires para presentarse en La Trastienda los chicos de Canto 4, ganadores de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, ganadores del premio Consagración en Cosquín, ganadores del premio en Jesús María y nominados a los premios Carlos Gardel a la música. Los chicos, mucho amor, como me gusta decirles, el viernes 15 y el viernes 22 del mes que viene, a las 9 de la noche se presentan en La Trastienda con un ascendente trabajo musical. Van a estar presentándose para interpretar las canciones de su última placa llamada Energía, un disco realmente lindo, como así también las canciones de sus anteriores CDs, Canto 4 y Sombra Herida. En un formato muy íntimo y acogedor, el público podrá disfrutar de este grupo salteño de folclore joven que viene teniendo una carrera intachable y siempre en ascenso. Bien por los Canto 4, ¿eh? Un saludo muy especial. Me parece, mepa, que van a estar por acá. Buenísimo. Sí, bueno, muy bien. También el viernes primero de julio lo vamos a tener por acá, digo, no acá en la radio, sino en Buenos Aires, no, a Juan Falú, que querido, continúa con la segunda presentación del año de su ciclo Lunas del Tucumán. Sí, ya estuvo todo acá esto, por teléfono una vez. Todo esto va a ocurrir en el Espacio Tucumán, en Suipacha 140, Capital Federal. Muy bien. En esta presentación se encuentra como invitado el guitarrista Roberto Calvo, integrante del grupo Santaires y Quinteto Ventarrón. Que estuvo acá también él. También, Roberto. Por supuesto. Bueno, este espacio se llama Lunas del Tucumán. Es el ciclo caracterizado por el encuentro único entre Juan Falú como anfitrión y un invitado, como siempre, todas las presentaciones que hace Juan Falú. Muy bien. Oscar Samaniego nos escucha desde Capital. Dice que le dedica el programa a todos los que estudian quichua. Vos también, anda preparando tu carpetita. Buenísimo. Y tu cuaderno y lápiz, Oscar. Ciclo MAC, música de alta calidad, presenta lo mejor de la música brasilera en Argentina. El viernes 8 de julio a las 20 horas, Mao da Roda y Choro Brasilero. Mao da Roda. Ah, sí, exactamente. Roda. Yo tengo menos portugués que mi tía. Y mi tía vive en Brasil. Presentan su CD Mao da Roda, da Roda, a las 21:30 horas. Da Roda. Beto Caletti, música de raíz brasilera, presenta su CD Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil. Portugués no fue mal inglés. En el Teatro La Cova de Marte, porque dice así, bye bye, ¿no? Mati, que estuvo mucho tiempo viviendo en Brasil. ¿Cómo se dice chau Brasil? Chau Brasil. ¿Cómo? Igual, se dice chau Brasil. Chau Brasil. En el Teatro La Cova de Martínez va a ser esto, en la Avenida Libertador, al 13.900. Le agradecemos a Luis Digiano por la prensa de este evento. ¿Hay algo más, don Shigu? No, por ahora no, vamos a seguir leyendo las gacetillas que continúan. Muy bien, José Miguel Garay, que nos escucha en México, dice, gracias por el saludo, te cuento que soy de Jujuy, pero vivo en México, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, qué bueno, Besotes a la distancia, por supuesto, besotes. ¿A qué dice por acá? Está buenísimo el escondido, me dan ganas de sacar mi bombo y hacer una compañía. Qué ¿viste? La verdad, ¿cuántos músicos hemos tocado arriba de las grabaciones en vos casa, decí, ¿no? Decime si los cuatro no estábamos acá dándole el parche a la mesa. Sí. Tal cual fue clásico, eso. Graciela Muñoz de La Pampa, ¿cómo andás, muchacha de General Pico? Hola, amigos, es cierto, extraño a Mateo, mi perro. Hacía 13 años que nos acompañaba, pero estoy tranquila porque no sufrió nada. Claro. El día por acá en General Pico está nublado y frío. Acompaña para estar desde tempranito conectada con la tecno. Besotes a todos, dice Graciela. Besote, muchacha. Noelia Ibáñez, estoy en Mar del Plata, amigos. ¿Puede ser que haya nevado en Mar del Plata hoy? No. Estaba anunciando mis informantes. Sí. Le vamos a preguntar a Noelia. Noelia, contanos, ¿qué hay, Noelia, si nevó en Mar del Plata? ¿Cómo? Que nos cuente si nevó en Mar del Plata. Pero ¿cómo? Repetime la pregunta. Pero sí, normal lo digo, no, me hace reír. Noelia, ¿nevó en Mar del Plata? Ahí está. Dice que está en Mar del Plata con mucho frío. Mi abuelo me decía, hace mucho frío en quichua, me gustaría escucharlo de nuevo. santiagueño, el abuelo de Noé. ¿Qué quería saber? ¿Hace mucho frío? Hace mucho frío, lo quiere escuchar otra vez. Ancha Chiris Tian. Ancha Chiris. Claro, Ancha Chiris es mucho frío. Mucho Ancha frío. Chiris Tian sería. Chiri. Tian, que hace frío, sí. Hace mucho frío. En un ratito la escuelita del Quicho también sonando. Vamos al próximo disco que corresponde al muchacho que se atascó el miércoles pasado. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que Porque como yo me fui antes, no. Claro, Blas el miércoles pasado se me fue a las 3:30. Me retiré antes, sí, sí. Eran las 4 y un minuto. Llegaba. Y llegó David Vélez. Bueno, pobrecito, mi santo. Claro. Me dejó su disco, no pudo estar, obviamente. No. No se quedó para Tecno Deporte. Las ¿no? inclemencias de las sí. inclemencias de vivir en la selva de cemento, Karina. Exactamente, pobre santo, David Vélez. ¿Lo vamos a conocer? ¿Eh? Dale, vamos a escuchar. Buenísimo. Ay, vidita, ¿quién pudiera vivir en tus pensamientos por la sangre de tus venas y recorriendo tu cuerpo y pasar la vida entera acurrucado a tu pecho? El amor que yo te ofrezco es igualito que el fuego que va prendido por fuera, que también quema por dentro. Es igualito que el fuego, pero no le tengas miedo. Pero no le tengas miedo, aunque parezca un incendio, porque se prende y se apaga y puedes volver a encenderlo solo con una mirada, una caricia y un beso. Ay, vidita, quien tuviera todo lo que necesitas para darte lo que quieras, aunque tú no me lo pidas. Pero si eso sucediera, yo hasta el cielo te daría. Y solo puedo ofrecerte un corazón que palpita y que sueña con tenerte y amarte toda la vida. Un corazón que palpita solo pensando en tus ojos, solo pensando en tus ojos y en la luz de tu sonrisa, para no sentirme solo padeciendo noche y día. Ay, qué feliz yo sería si alguna vez fueras mía. Ay, qué feliz yo sería si alguna vez fueras mío. Sí, no voy a decir mía. No. No, puede ser. Sí, porque no. Eso por el canto me quedo escuchando. Sí, qué lindo que es el gatito del dulce amor. ¿Me lo pone un cachito de vuelta, Euge? Que quiero, no me acordé de las estrofas y quiero recordar un cachitín la letra para canturrear un rato, no un roto. Ay, una rata acabada. Gracias, Martín Ramírez. Dedicado a vos el programa, dice Martín. O sea, para mí, ¿eh? Sí, sí. La que quiere comer bife con... ¿Cómo era la criolla? ¿A quién pudiera vivir en tus pensamientos? ¿Quién pudiera vivir en tus pensamientos? Y recorriendo tu cuerpo. Y pasar la vida entera acurrucado en tu pecho. Es que yo te ofrezco. Qué grande, David Vélez. Pero ahí está, me equivoqué. Me gusta esta parte que viene ahora. Pero no le tengas miedo. Pero no le tengas miedo. Puedes. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago en un día de suerte como hoy. Yo le voy a explicar por qué un día de suerte, porque amaneció lindo, ¿no? Y el sol se veía desde los primeros momentos, cuando las sombras son más grandotas de los vinales, de los árboles que estaban del lado naciente, donde tenía el corredor amplio. Aquí le llamamos galería en la ciudad, esos corredores tan lindos donde el sol iluminaba en primeros minutos, digamos, al salir. Y después, cuando va levantando, por supuesto, ya viene acercándose la sombra. Esos recuerdos me traen, porque hoy justamente tuve la suerte de estar junto a uno de mis hermanos que vive allá en medio del monte, en mi querida provincia. Yo soy una persona que hablo de la mía, pero pienso que al hablar de mi provincia invoco a mucha gente, porque hay muchos que viven en las provincias, lejos de las grandes ciudades, donde está la tranquilidad latente, donde se puede reír, gritar con todo uno y nadie le dice nada. Eso es lo más lindo. Bueno, yo estaba comentando justo que llegó mi hermano y hablamos muchas cosas de mi pago. Yo no le voy a preguntar a lo mejor si tiene coche o nada de eso. No, señor, yo le hablo de allá cuántas chivas hay en casa, cuántas tiene, cuántas gallinas. Hasta llegué a preguntarle si había lechoncitos y me dice, sí, justo hay una chanchita que tiene 8 chiquitos. Y bueno, cada 6 meses a veces se atrasa un poco, los lechoncitos van apareciendo. Y no le cuento nada de los hermosos chorizos que trajo, que él mismo los prepara allá en el monte, en mi pago, donde cada vez que uno piensa que viene algo, estamos esperando, no sé por qué, no es porque te falta aquí, pero la mente de cada uno, de cada persona como yo, que ha vivido esos tiempos tan lindos de chico, ¿no? Y después, lamentablemente, no sé si digo bien en decirlo, nos retiramos de nuestro pago y venimos a encerrarnos por trabajo a las grandes ciudades. Pero en ningún momento se puede olvidar de su crianza, de sus costumbres, de sus amaneceres, de esos mediodías calurosos o fríos como ahora. Esos atardeceres cuando el sol empieza a colorear y se empieza a esconder en el monte. Eso lo llevas eternamente, y yo soy uno de esas personas que cuando me pongo a hablar de mi pago, me transformo, se me hace que estoy allá hablando con mi gente, a lo mejor sacándome el sombrero para saludar a alguien que pasa a la distancia. Todas esas cosas para mí son inolvidables, inolvidables porque uno las lleva, las trajo desde allá. Yo, gracias a Dios, tengo esa suerte, porque seguramente todo lo que yo vi lo recuerdo como si fuera hoy. e imaginariamente me traslado a todo momento y comento con ustedes. Todavía hasta esa suerte tengo de desparramar mis alegrías, mi suerte, mi riqueza, mi humildad, porque esa es la primera riqueza que tengo yo, es haberme criado tan humilde como mucha gente de mi pago. Por eso cada vez que viene uno de allá, como en este día que le comentaba que vino un hermano y tuve la suerte de estar en la mesa reunido un rato que sea con él, para mí es una cosa eterna después de haber pasado un par de años. Será seguramente el deseo que uno tiene, ¿no?, de hacer comentarios. A lo mejor algunos dicen eso yo no quería escuchar, pero yo sí, por eso lo digo, porque para mí es lo mejor que existe en mi vida, hacer lo que hago, como estar en una mesa de trabajo aquí con Raíces de mi Tierra y ver a los cuatro que compartimos miércoles tras miércoles y durante varios años, gracias a Dios, de estar juntos. Eso es muy importante para todo ser humano. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros, para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Rosado el alma y por el apacho sueña la madrugada. Cuando llora el el momento más votado del programa hasta ahora. Y pueden seguir sumando votos, puede seguir ganando por goleada Don Gigu en este bloque. Nostalgias de Santiago, el espacio en donde improvisando habla de su infancia, de su crianza en medio del monte y recordando el paraje Sabagasta en Santiago del Estero. Y es verdad, el tío Goyo, don Gregorio Maldonado, está en Buenos Aires de visita. Uno de mis tíos que vive en el querido paraje Sabagasta, con las costumbres del monte Sachero, de la vida montaraz, sin agua potable, quiero decir, sin luz, y con tanta riqueza y tantas sanas costumbres. Yamila Cafrune, recién desde el disco Raíz, de Manuel J. Castilla y Chivo Valladares, Vidala del Lapacho. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poder hablar. En Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar, radio para entender. Y bueno, que descendió River ya no es noticia. No, ya fue. Ya no es noticia. Ahora cada vez hay más problemas para el Monumental. Aparentemente se le están sumando dramas al equipo, que ya tiene técnico. Está Matías, Almeida. ¿Se llama? Matías Almeida. Ahora River está sumando problemas. Un funcionario del gobierno de la ciudad pidió 20 fechas de clausura para por toda la cuestión del hecatombe que se armó el domingo después de descender por el juego de la promoción. Eso era, yo ahora hay una cosa que yo no entendí. Dime. ¿Sabían que eso iba a pasar? Eso tal más tarado se da cuenta que iba a pasar eso. El desastre. Si River perdía y descendía, rompían todo. Y sí. Creo que hasta el más ingenuo se puede dar cuenta de eso. ¿Vos sabías que, bueno, sabían sí ustedes que se estaba debatiendo en la semana? Y creo que hasta dos días antes estaban deliberando si iba a ser con público o sin público el partido. Claro. Se deliberó y se debatió y se convencieron de que iba a ser con público, que con público. Sabiendo todo este desastre que pude. Porque hasta el último minuto, yo pienso que hasta que terminó el partido, River no pensaba que iba a llegar a eso. Claro, no. Este es un error de la gente de la policía y de la gente que hace la seguridad. Mirá que había todo un operativo de seguridad enorme. Ah, pero nunca sirvieron. Si ponen los River y Boca, por eso mueren siempre gente. Porque por más que pongan 2.000, 3.000, 4.000. Policía de acá no está entrenada para estas cosas. Lo único que sirve para cine es para cagar palo a la gente. Sí, porque igual. Yo me cansé de ver en la semana como a los de Huracán, todo eso. Sí. Te da bronca, porque vos ves que bajan de colectivo una parejita así como Euge y Mati. Los bajan de colectivo y los cagaron a palo. Sí. A palazo. Y vos decís, ¿y vos qué sabés lo que estaba el flaco haciendo? Sí, arriba? Sí, tal cual. Está bien, agarrá los 3-4 que te rompieron todo. Sí, agarralo, me parece bárbaro. Sin mezclar todo en no la bolsa. Pero no mezclar, claro. Entonces, eso es un tema de porque la policía. El pobre Cristiano no tiene la culpa. Bueno, policía, por un lado está la fuerza que tenemos que no, ¿saben por qué digo esto? Porque mucha gente. ¿Dónde tiene la cancha Huracán? ¿Dónde jugó Huracán? No, Parque Patricios. Bueno, pensemos que es la Metropolitana, la Federal, la que están actuando allá. Claro. Y pensemos que como fuerza de seguridad es solo un símbolo. Porque seguro, en realidad están más preparados para reprimir que para otra cosa. O sí, sea, de la cana nunca puedes estar esperando mucha seguridad. Generalmente es irónica, digamos, simbólica esa seguridad. Pero por otro lado está el hecho de que como seres humanos tampoco estamos muy preparados para ir a ver un espectáculo. Esto ya es viejo, es caduco. Sí, es al cohete decirlo, ¿no? Pero cuando van a ver un partido de fútbol, va a parecer trillado lo que digo, pero para mí sigue siendo un espectáculo futbolístico en donde gana el que mete más goles en el arco, adentro del arco, y pierde el contrario. Entonces, después aparece toda la cuestión humana, la miseria humana. Claro. Y aparece toda esta cuestión de es un bajón que haya descendido un gran equipo nacional como River Plate. Sí, sí. pero la noticia fue el descenso de River y no la, la ascensión de Belgrano de Córdoba, muchachos. Claro. ¿Eh? Sí, qué sí, ganas sí, de escuchar un cuartetito que tengo ahora. Vamos a celebrar que Belgrano de Córdoba subió. Sí. Yo quiero un fuerte aplauso para Belgrano de Córdoba. Sí. Le arde las manos a Matías. Sí, señor. Yo quiero un fuerte aplauso para el equipo argentino que también está en ascenso. Porque la noticia no es solamente que haya perdido River. Señores, bánquensela. El fútbol es así. Y Belgrano de Córdoba, ¿sabés qué? Metió 2 goles en su cancha. Vino acá, metió otro. River erró un penal. ¡Bancatela! Entonces. Sí, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que, pobrecito, lo de Belgrano de Córdoba, tuvieron que salir incluso medio como escapados de la cancha de River. Cuando les correspondía dar una vuelta, saludar al público, no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Tuvieron que esperar llegar a su querido Córdoba. Allá sí lo recibieron como se lo merecen. Eso es muy lindo. Pero a usted le parece que esté sucediendo esto porque... Es lamentable. Porque el hincha de River haya depositado tanta cuestión en el fútbol como válvula de escape, que hay gente que... Me enteré que se suicidó por este resultado. Sí. Obviamente no se bancaron las cargadas del folclore futbolístico, la cargada de humorística es el folclore del fútbol, ha pasado y pasará. Si a Boca Juniors alguna vez le toca la misma situación, los de River van a venir a gastarnos, no nos digan que no. Y así si descendiera cualquiera, como dice Juan Mancilla, que debe estar escuchando el programa ahora, yo no soy de River, pero ya tengo experiencia porque soy de Racing, me decía. Claro. Entonces, acá pasa por una situación que también es la del oficio del futbolista. A mí me parecía recontra mal el tema que entren a los empujones a la cancha, por ejemplo. No me parece ni sensato, ni inteligente, ni nada por el estilo. Me parece realmente... la verdad, una falta de respeto a los profesionales, que son los 11 que están los 22 que están en la cancha. Por otro lado, me parece que, ¿qué es lo que le pasa al hincha de River? Que deposita su angustia, que deposita su alegría, que deposita en el fútbol las carencias que tiene en la vida real. Porque eso es lo que está pasando, ¿no? Cuando te dicen, che, no me cargues, que es peor que si me hubiera... No, están haciendo comparaciones de angustia y yo digo... Si te faltan problemas, te doy 2. ¿Querés pasar por mi vida un día y yo te querés que te recuerde por qué cosa lloré en mi vida sensatamente? Para entrar en comparación. Te podría nombrar acá 4 casos por los cuales en mi vida me ha tocado llorar, pero mal. Sí, con angustia. Yo sé lo que es el ataque de pánico. Te digo, perdón, pero yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo conozco lo que es el ataque de pánico, el haberme puesto realmente muy mal por una situación. Y sinceramente lo digo, que un ser humano piense que se le acaba el mundo porque su equipo de fútbol descienda, me parece una falta de respeto a la vida. Discúlpeme que lo piense así, También se van a enojar porque soy comunicadora y cómo van a estar diciendo esto. Yo me la banco. Yo pienso eso y me gusta decir lo que pienso. Sí, sí. Son fanatismo, es como si a mí como músico me dijeran un día, mirá, por 3 años se prohíbe que toques guitarra porque si no te fusilan. Sí. Agarrala. Por ejemplo. ¿Sabe cómo sigo tocando guitarra? Como, o sea, Lamela. Fíjate, claro. No hacía falta nombrarlo. Sí, pobre muchacho, claro. Lamela, escuchá. Es que la nombré debe ser. Ese, hincha de River, Lamela. Son fanatismo, qué sé yo. Yo no soy tan fan. Me gusta el fútbol, lo miro todo, voy a la cancha cada muerto de obispo, pero sí. No, tampoco fue una tragedia griega. Claro, sí, yo en el momento que esto pasaba, yo estaba trabajando con mi hermano, con el grupo. Sí, el domingo. Y te diría que todo lo que yo, de lo que vos podías ver en mí, yo era girar a la derecha y ver todo lo contrario en mi hermano, que venía enloquecido. Pero mal. Me decía, más vale que ahora cuando lleguemos, me dice, porque a veces en los clubes, cuando vos vas a tocar, se estila que por ahí el animador dice, a ver, los hinchas de Río. Sí, uy, yo sigue, digo, no va a faltar el tarambana, no hay que va a decir. Ninguna creatividad en ese sentido, se sigue usando lo mismo. A ver, sí, los hinchas de River. Se sigue usando. Lo siguen usando otra gente, ¿no? Sí, a mí siempre sé. Me parece de cuarta. Decir, obvio. Me parece estúpido. No hay pero creatividad. Bueno, aparte mezclas el fútbol, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pero bueno, sí, allá ellos. Sí. Pero como nosotros ya sabemos que eso es parte del folclore del es que ámbito donde nosotros nos sí, vemos, sí. Mi hermano me decía, no va a faltar el tarado que va a decir, porque en el primer lugar que fuimos. era de River el que animaba, parece. Entonces sí, decía, qué bueno, vamos, que River va a ganar. Me mencionaba esto como para estirar el sí, entre grupo y grupo. Sí. Y ya en el segundo se complicó olímpicamente cuando tiempo subimos y el muchacho no tuvo mejor idea que sea, no, que casi se armó la reja. Qué porque profesional, ¿eh? Yo sí, mi hermano. No, no, ustedes no. Digo, qué muchacho, profesional el claro, animador. No. Eso pasa en es que los lugares le, porque no le contratan profesionales para laburar con el micrófono. Exactamente. Yo ¿eh? Le decía al hombre, le digo, mirá, no, no hace falta. Le digo, tenerle respeto a la gente de River, inclusive el muchacho que está con la corneta tuyo de River, le digo. Nada, mi hermano estaba con las lágrimas en los ojos. Mi amor. Por eso te digo, sí, hay sí, una diferencia entre yo, que soy un tipo común, que sí, bueno, un poco de fútbol, pero el tipo no, mi hermano no. Enzo le dicen. Sí, ¿por qué le dicen Enzo? Por Francesco. Francesco. Sí, por eso te digo, sí, mirá sí, vos a qué punto. ¿Vos por eso que, te digo. Vos sabés que cuando perdí el Mundial, cuando nos dejaron afuera, uh-huh, uno llega a tener la posibilidad y el sentimiento real de tener lágrimas en los ojos. Uno, sí, pero uno porque, se puede permitir uno, eso. Uno en el Mundial también refleja, ves, es como que vos ves tu país, es tu país. Claro. Es un equipo de fútbol que se llama Argentina, sí, pero vos te sentís representado y te da cosas. Como así también lagrimeás cuando, qué sé yo, los de Belgrano de Córdoba por ascender también lloraron por emoción. Por la o alegría sea, que las, te parece. Las emociones están bárbaras, pero de sí, ahí sí, a ir sí, a la sí, exageración. Claro, no, lo del tema del suicidio, eso ya me parece de cuarta, me parece que no tienen vida, cómprense claro, una y si no, pídanme problemas que yo tengo algunos para pasar. Seguro, ¿eh? Seguro. Buah, bueno, ¿qué hacemos? Hemos depurado. Ay, sí. ¿Algún problema de agujas que tengas que contar? Una cosa que no, sea, alguno quiere decir. No, hice catarsis, che, me está encantó. Bien, vamos con Hugo Moyano. Dale. No el muchacho no, no, compañero. No tenemos que la aclarar, ¿no? La aclarar. Uy, me acabo de acordar de Vudú. Se viene Fórmula 2011. Mira, por nombrar a Moyano me acordé de Cristina Amado. ¿Porque es mujer? Porque se ¿alternativa? Escucha que hablan más de eso que si el tipo no, va a ser vicepresidente. Sí, sí. Sueñan mis sueños volverte a ver. Sueños de niños, sol y querer. Era la vida, era el amor, eran mis sueños y mi corazón. Cartas del viento, su pelo al sol, tierra al de estrellas, su alma y su voz. Pistola y ausencia, recuerdo yo, su alma y la mía, canto de amor. Largo el camino para solo quiero tener una algarroba madura al sol, eran sus labios de miel y flor. Del viento, su pelo al sol, tierra al de estrellas, su alma y su voz, pistola y ausencia, recuerdo yo, su alma y la mía, canto de amor. Las 3 de la tarde, gracias a Alicia da Silva, ella es misionera, es futura licenciada en periodismo y comunicación social, es compañera mía, colega de la facultad. Vamos a dedicar el bloque que hay un misionero en el bloque que traje hoy de música. Ah, muy bien. Gracias, Alicia. Está escuchando. Me parece que Alicia, mi cumpa, está escuchando por primera vez el programa y acá nos bueno, escribe, no pude escuchar El Escondido, el primer tema que pasó, ah, pero genial tu programa, Cari, me pone. Bueno. Buenísimo, ¿eh? Gracias. Igual que a Juan Mancilla, que se contactó vía mensaje de texto. Sí, es así, sí. Cari, hay hinchas muy fanatizados, el fanatismo claro, enceguece y pasa lo que todos vimos. Exactamente. Hugo Moyano, recién, con Senderos de mi Alma, tema propio, chacareras, cartas del viento. Con esto hacemos la pausa. No te vayas, ni se te ocurra, ¿eh? No. Seguí escribiendo que te leo. Dale. FM La Tecno, 88.3. Universidad Pública. Radio Abierta. FM La Tecno. Radio Abierta. FM La Tecno, 5 años en el aire. Mi Berretín.

En medio de la movilización popular, Grecia aprobó el ajuste y espera el rescate. El Parlamento griego votó el paquete de medidas de ahorro puesto como condición por el Fondo Monetario y la Unión Europea para ayudar al país a no caer en cesación de pagos a partir de mediados de julio. A pesar de la represión policial, miles de personas volvieron a las calles de Atenas para manifestarse en la segunda jornada de un paro de 48 horas contra los recortes. La presidenta Cristina Fernández promulgará la reforma de la ley de quiebras. Beneficiará a 20.000 trabajadores. Durante un acto en Casa de Gobierno junto a representantes del movimiento de fábricas recuperadas, la presidenta Cristina Kirchner pondrá en vigencia las modificaciones a la ley de concurso y quiebras que da prioridad de adquisición de una empresa cerrada a sus trabajadores, aun cuando no estuviesen conformados en una cooperativa, y regulariza a aquellas que se encuentran en esa situación. Senado, el debate por el canon digital quedó para más adelante. El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, anunció que se decidió postergar el tratamiento del proyecto que prevé grabar impositivamente a todos los dispositivos electrónicos que sirvan para almacenar archivos digitales, con el fin de compensar a autores e intérpretes por las copias de las obras que se realicen en el ámbito privado. Hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa que se plasmaron recientemente en el ciberespacio, manifestó. Docentes de Santa Cruz, Tomada ratificó que el gobierno no tiene competencia. Tras el levantamiento de la huelga que los docentes patagónicos mantuvieron durante 58 días en reclamo de un incremento salarial del 50%, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estimó que se abrirá alguna negociación entre el sindicato y el gobierno provincial y reiteró que su cartera no tenía ninguna posibilidad. La hora 15 con 9 minutos, la temperatura en la ciudad 14 grados, la humedad 41%, el cielo en Avellaneda está algo nublado. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Cuando vuelvo por Santiago a caminar, tu recuerdo es como un sol dentro de mí, y comienza mi memoria a despertar en la tierra donde tengo la raíz. Padre, yo sigo aquí con el sueño que ayer vos sembraste en mí. Ojalá este canto pueda alcanzar la estrellita donde fue a vivir tu luz. Ojalá los dos puedan, padre, yo como vos. Siempre estoy amando al pueblo y su quietud. Sigo siendo en el rincón del corazón ese niño que soñaba con cantar. Perder el ayer sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre, yo, padre, sigo yo, aquí, sigo aquí tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. cuando vuelvo por Santiago a desandar los senderos que pisábamos los dos. Oigo coplas que solo hacen despertar en el alma más nostalgias de tu voz. Padre, yo vuelvo a oír los domingos por la tarde tu canción. Las huellas a buscar la claridad. Eso me acordaba en la parte de la nostalgia, sí, porque son... Salieron muy lindas. Resulta muy, muy importante hacer nombrarlo a él, porque siempre en la nostalgia recuerdo mi pago y recuerdo su casa, sus costumbres y todas las cosas de ocurrencias que hacemos cuando yo piso allá Santiago del Estero. Así que gracias, Goyo, por estar escuchando. Un saludo muy grande aquí de Raíces de mi Tierra, un programa que tiene, ya va a tener 20 años que andamos tras de esto con Karina, Blas Martínez Riera, Lidia del Valle, somos los cuatro que estamos en el piso, encerraditos como todas las semanas. Y quédense, ¿eh? Y quédense porque seguimos hasta las 4 de la tarde, todavía falta el segmento de Blas. De Blas, se viene el momento de Blas, se viene la escuelita del Quicho, así que seguimos en vivo hasta las 4. Gracias por los chorizos, tío. Le teníamos que agradecer los chorizos santiagueños, pero están no, crudos. Para Blasito, para Eugenia, trajeron. ¿Pablasito? Para Eugenia. Tío. Tendríamos que traerle, ¿no? Porque no hay, sé hay si demás. Va a quedar, no sé si va a quedar. El sábado es el cumpleaños del asistente de producción del programa. Tendrías así que pasar, Blas, más seguro por ahí, porque me parece que trae. Para el miércoles que viene ya no va a quedar ni la chita, ¿no? Pobrecito, Blas. Siempre queda para lo último. Los Carabajal del disco Sin Fronteras, Cali, Muya, Walter y Blas, que es la nueva voz de los Cara. Padre, la zamba de Roberto Carabajal y Roberto Ternán. Otro Blas, muy buen parte, cantor. Sí, también, sí. Maravilloso. Karina Maldonado y Raíces de mi Tierra. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así, andando vos por allá, estando yo por aquí. Vayamos preparando los teléfonos para contactarse con el programa Doña Lidia. Mientras tanto, saludo a Analía Fernanda Díaz, a El Salta. ¿Qué hace Salta? ¿Cómo se escribe? Escuchen esto, consulta adelantada a la escuelita. Dice que El Salta, que se llama Néstor, dice, ¿cómo se escribe? Se va la primera en quichua, como dice Don Sixto, algo así de Charinamana. Pero no sé cómo Charin. Se escribe, pero no sé cómo se escribe, porfi, dice El Salta, quiere saber, manda saludos para Nelly Cantero y la Sole, que son amigas mías que están escuchando el programa en La Plata, dice. Era. Saludos a Sole, saludos a Nelly. ¿Cómo se dice Don Shibu? Charin Wamahnenka. Charin se va la primera. Wamahnenka. Exacto, Charin. Muy bien dicho. ¿Otra? ¿A ver, Blas? No, ya me perdí. Charin Wamahnenka. Wamahnenka, esa es la parte más difícil. Ahí está. Despacito escribí, salta. Charin. ¿Cómo suena? Wa. ¿Con H? Con H. Charin Wa. Mahnenka. Nenka. Ja. Ja. Sonó el ka. C-K-A. Charin Wamahnenka. Ja. Ahí muy está. Bien. Qué grosso. Ya está, ¿eh? Bueno, sí. Muchachada, Doña Lidia. Sí, por favor. Bueno. Laburen. 4227-0037. Sí. Y 4207-5264. Este domingo 3 de julio, Guillermo Clay, Facundo Ramírez, Lidia Borda, Rita Cortés, toda esta gente van a estar junto a Richard Mantientos. ¿Quién? Matías Méndez. ¿Richard Marx? Mant. Ah. Termina con T. Richard Mant. Ajá, ¿será que si es nombre no lo no, digo? Sí, pues no, sí, sí, no, no, ojo, claro, que, ojo que están escuchando. Matías Méndez bajo, en el bajo, pero estos son los músicos, claro. Yo desearía saber a dónde van a estar. Ah, aquí está el domingo de julio. No la encontraba. A las 21 horas en Gorriti 3780. Pobrecito. Esquina Salguero. No la encontraba el claro, lugar. Claro, no encontraba la dirección. Digo, ¿a dónde van a estar estos chicos para ir a verlos? Pucha la gacetilla, che. Bueno. sí. Uf, me agarró calor. Vamos a contar que los cuatro vientos, que tengo una amiga justo que le prestó un compa que todavía está esperando. Ya va a llegar. Cuatro vientos, sí, sí. Ya va a volver el presentan un concierto inolvidable, valiéndose de sus instrumentos de viento, como sabemos que son saxofones, clarinetes y flautas. Sí. Un importante despliegue escénico, humor y coreografía. Yo los he visto en varios programas de televisión y está muy bueno lo que hacen. El grupo Cuatro Vientos en este concierto transita de forma peculiar la relación público-artista, proponiendo consignas de participación musical, teatral y coreográficas. Como es característica especial del grupo, desde sus inicios, el repertorio elegido para un concierto inolvidable nos llevará por diferentes estilos musicales, clásicos, folclore y música de películas, tango, jazz y rock. Gracias a Claudia Cachene por la información. ¿Pero dónde van a tocar? ¿A dónde van a tocar, Lidia? No sé. Eso, a veces claro, cuesta. Si uno me pregunta, yo no te voy a contar. El sábado 2 y domingo 3 de julio, que ya este fin de semana a las 16 horas en 36 Villares. Conocidísimo lugar donde, ahora te enviaba más de uno. 36 Villares en Avenida de Mayo, 1265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor de la entrada, 35 pesos. Nada más. Naked, señor presidente, es baratito. Barato. Comparado con el pool de Tito que juego acá ahí en Sarandí, claro. Que una birra 3 pesos, un pool 1 peso. Bueno, esto es un lujo. En los 36 Villares, 35 pesos la entrada y las reservas al 4381-5696 para ver a los Cuatro Vientos. ¡Esa! Perfecto. ¡Qué maestra Eugenia Santoro! Así me gustan los operadores. Ahora te cuento por qué. Yo también te cuento. Viento en la mañana. Bueno, ese es Franco Ramírez. Pará. ¿Cómo se llama? Este es Franco. Este es Chacarera de la Espada, ¿no? Tiene el ancho de espada. Donde alguien espera, dice. Ah, porque ahí estaba cantando Ernesto Guevara, el que era guitarrista de. Otro tema, poneme de él. Otro. Así lo encontramos realmente. Sí, es Rally, pero más canta Ernesto en esta canción. Ah, está, ahora sí, porque se viene. Se viene Rally a Buenos Aires. ¿Y cómo dice? Qué lindo que es cantar las coplas del campo. Coplas del campo. Ritual, fiesta y dolor en mis hermanos. Rally Barrio Nuevo se viene a Buenos Aires 22, 23 y 30 de julio. El compositor e intérprete santiagueño radicado en Córdoba desarrolla en estos conciertos su expresión más rockera. Se vuelve el rally que nos gusta. Síntesis de una singular sonoridad urbana y la conocida historia de la música popular que lo ha constituido en uno de los principales referentes del movimiento folclórico de nuestro país. El Gran Rally va a presentarse casi todo julio en Buenos Aires y va a estar en San Miguel, y va a estar en Quilmes, y va a estar en Aedo. Capaz que se pega una vuelta por casa, che, ¿eh? Aguante el rally entonces en julio 22, 23 y 30. ¿Y qué pasa si lo traigo ahí donde está Don Chivo Central? ¿Cómo no? Sería lindo. ¿Qué pasa si lo traemos a rally, eh? Tiembla. Sí, la usurpadora de títulos. Copa. Ay, tiembla la tecno. No, la tecno se lo merece al rally. Claro. Mire, cuando hablo de eso, hablo de otra gente del otro lado, ¿no? No de la claro. Tecno. Claro. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? No, mentira, nada. Pensé que era carta de documento. No, sabes que le voy a dar. Te la voy a promocionar y todo. No, por eso no vale la pena. Hay mucha gente así. Yo de mi rubro también tengo unos cuantos que. La loca. ¿Eh? La loca es la chacarera que vamos a escuchar en este momento. Dale. Yalo. Fuimos del rally al Yalo. Del rally al Yalo. Pero Yalo, ¿qué será la vida de Yalo, Leguizamo? ¿Dónde andará? Querido Yalo, Leguizamo. Vamos a escucharlo amigo, con la loca, justamente chacarera. Escuchala, para vos, querida, para vos. Peleé con una vieja por la muchacha. Peleé con una vieja por la muchacha. Ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. Ella agarró la escoba, yo agarré el hacha. Peleé con una vieja por la muchacha. ¡Qué vieja pilla! ¡Qué vieja pilla! Me hizo andar con la escoba por las costillas. La segunda para las suegras, la de ustedes. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Perdió la tabaquera llena y tabaco. Perdió la tabaquera llena y tabaco. Perdió la tabaquera llena y tabaco. Una vieja en un burro corriendo un sapo. ¡Qué vieja loca! ¡Qué vieja loca! Perdió la tabaquera con las alforjas. ¡Qué vieja loca! ¿Qué sé yo? El programa que viene, el de la semana que viene, es muy posible que sea protagonizado por voces profesionales. Estamos pensando invitar a colegas para celebrar el Día del Locutor, que es el próximo domingo. Próximo domingo 3 de julio. Buenísimo. El programa, no se les ocurra perderse el programa que viene. Recién Yalo Leguizamón, desde el disco Criollo y Santiagueño, recopilación de Andrés Chazarreta, Chacarera La Loca. Si estás cansada de escuchar un disco atrás de otro y la música siempre es la misma. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Y arriero por la mañana y lustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Renovate. Algarrobo milenario en el monte se abre el cantar. En los niños será fiesta y en la ñapa salvedad. Escuchá Raíces de mi Tierra. Por elección, seguimos creciendo. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Raíces de mi Tierra presenta Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. ¡Ay! Ah, sí, sí. Están escuchando todas las muchachadas femeninas este momento. No, porque momento. Pero tengo mi público masculino también, sí, Karina. Yo sé que sí. Bueno, te agradezco. Mira, Cari, hoy te traje a dos intérpretes totalmente distintos. Primero vamos a escuchar. Te traje primero, que esto me lo pidió Elizabeth Hernández, que es una amiga que... Sí, oyente del programa. Oyente del programa. Sí. Me pidió el tema Al Borde del Tiempo. Ella me dijo, pasame el tema de Mimi Maura con el Chango Espacio. Bueno, el tema se llama Al Borde del Tiempo. Buenísimo. Yo tengo varias versiones. Yo ya lo había pasado esto el año pasado, pero lo pasé en vivo. Hoy ya traje la versión de estudio. Ah, buenísimo. Del disco de Mimi Maura del año 2007. Bueno, me parece que está buena la conjunción de esta cantante puertorriqueña. Ella es puertorriqueña. Que invitó al misionero Chango Spasiuk. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Al borde del tiempo. Epa. Una letra que está buena. Más que nada, mi abuela es más, digamos, tiene un estilo más reggae, ¿no? En su música. Sí, sí. Pero bueno, tiene varias canciones que inclusive... Lo que yo expliqué la otra vez, yo ya expliqué esto antes de que muchos ritmos no se asemejan a ritmos folclóricos de acá. O sea, qué sé yo, la chacarera y el chamamé se escriben en 6x8. Claro. Pero está bien, el chamamé es una cosa y la chacarera es otra cosa. Pero me refiero a... La chacarera es más estructurada por el tema de la letra porque hay una danza que está estructurada. El chamamé no tiene estructura porque claro. Vos tocás un chamamé, puede durar 15 minutos y el tipo va a seguir bailando. La chacarera tiene vuelta, media tiene vuelta, coreografía, ¿no? Sí. Tiene coreografía. Simplemente, es lo único que lo diferencia. Después la situación musical es la misma. Vamos con las palmas, siempre vamos todos en el mismo ritmo. Mirá. Y el reggae también se asemeja más al regido doble, medio acelerado. El que es viste, el que escucha mucha música me va a saber entender. El que no. El reggae ya con el regido reggae, doble. Mirá qué oído, pibe. Qué bien. No, porque yo hago ese tipo. O sea, yo eso lo puedo probar con una guitarra. No por radio, porque no se va a entender, pero sí visualmente. Yo podría probarte todas estas. Del blues con el chamamé, del gospel con Estás el chamamé. Estás provocando mi curiosidad, Blas. ¿Sí? ¿Vos sabés que te interesa eso de la curiosidad, Karina? ¿Qué? ¿Te atrae eso de me la curiosidad? Me atrae, me provocas. ¿Eh? Cuando decís yo podría mostrarte esto a través de la radio, yo te digo, ¿cuándo me No, trae? No, por radio no tiene. Vos lo podés ver vos, pero no los oyentes, Karina. Pero los oyentes escuchan, Blas. Escuchan, bueno, pero es más difícil porque yo tengo que gesticular para eso. Gesticulá, tranquilo. Trae la guitarra un día. Sí, vamos a hacer un tiempito cuando mis ocupaciones me lo permitan. Volviendo al bloque, Karina. Sí, estamos en el bloque. Estamos en el bloque. Nunca nos hemos ido. No sé, como que... Viste que viene la banquina y se está por salir y no. Y volvimos. No, porque yo siempre tengo ruedas con mucha tracción. ¿No, Gigo? Así es. Lo agarré justo. Bueno, entonces, bueno, Mimi Maura, ya va muchas veces que lo invita al chango a tocar. Siempre tocan aquí en el Teatro Ateneo. Ajá. Así que bueno, esa Perdón, va a ser. Ella a él lo invitó. Ella a él siempre, muy sí, bien. Sí, sí. Inclusive también yo fui una vez a un recital que hicieron en el canal de Crónica, sí. Que era para Crónica en definitiva. Pero bueno, esto es del disco de Mimi Maura. Y después vamos a escuchar como segundo tema a Mario Bofill con un tema que le pertenece que se llama Requecho. ¿Eh? Sí. Porque Mario pinta mucho estas historias de sus pueblos, de la provincia. Requecho sí. Era uno de ellos. Sí, un genio él, Mario. En vivo, vamos a escuchar una versión en vivo, obviamente, como. Ya está fraccionado así el tema, no vamos a poder escuchar el monólogo, que él hace. Ah. Porque él explica de dónde viene la historia. ¿Y por qué no lo pusiste? Le escribe, no, porque el tema es ya muy está. Largo. No, el tema ya viene cortado así, Cari. Yo no puedo ir a la grabadora y decirle, che, edítame el tema que necesito, se complica. No sabía cómo... No importa. Pero bueno, esta es una versión en vivo que la vamos a extraer de lo que pasó supuestamente... En el Ateneo. El viernes, eso iba a decir, pero lo iba a decir en el segundo momento del bloque. Esto también es en forma de agradecimiento a Mario porque ha tenido la... digamos, la gentileza, por decirlo entre comillas, de venir y darnos la posibilidad a mí y a la productora donde yo trabajo. Sí, muy agradable. Tengo con Gaspar. Mario. Sí, no, aparte el hecho de tener el chamamé en un teatro, el chamamé más ortodoxo, digamos, ¿no? Mario, dentro de su locura y dentro de todo lo que él hace, tiene un estilo más tradicional de hacer las cosas. O sea, tiene guitarra, acordeón. Es un gran decidor de contenido. Sí, sí, sí. Además sí. De la música que hace, es uno aparte, de los no, que aparte, más, mejor cuenta las historias. Aparte es un tipo muy simpático, vos lo vas a ver y te morís de la risa porque tiene esos latiguillos que sale. Me encanta. Le piden, ponele, hay un tema que tiene Viva la Pepa y él te dice, sí, anda bien. O sea, te sale con cosas que vos te matás de la risa, que por ahí otro se pone osco, ¿viste? Y dice, no, pero yo voy a tocar el repertorio que tengo. Te hace ya el discurso, te quieren cagar a pedo, cuando en realidad vos le estás pidiendo un tema al artista. Historias encantadoras. Y Mario es uno de los que mejor pinta lo que es el chamamé en la actualidad, digamos, ¿no? Si bien él no compone temas de actualidad, porque él, con los que estuvimos hablando esa noche... era que él está queriendo empezar a hacer temas urbanos, ¿no? O sea, con respecto a la ciudad, de todos los correntinos, como esa noche estaban llenos de gente joven, de entre 20 y 30 años, que lo van a ver, que van a la facultad, y por algo lo van a ver. Igual ya había hecho con la historia del estudiante y esto, claro, algo parecido. El estudiante en interior, es un gran éxito de él. Sí. Y bueno, convengamos que es el... Yo sé que a muchos le molesta esto, yo ya en Facebook veo discusiones eternas, porque él hace notas y no nombra a fulano. Bueno, pero esto es así, o sea, yo el día de mañana nombraré a los músicos con los que yo me hice y con los que yo conocí, ¿por qué voy a nombrar a uno que realmente no son santo de mi devoción? Y es lo que pasa con Mario. Él inclusive vino aquí, bueno, de una manera exclusiva al teatro y ahí, yo se lo agradezco eternamente, sinceramente, a él y a todo el equipo que trabaja con él porque difícil. Él trabajaba con una empresa grande como la de Bacón, entonces digamos como que de eso querer ir a una productora chica independiente que recién empieza, habla de lo mal que le habrá pasado del otro lado y de, sí, de su y generosidad hecho de, y humildad. Exactamente, así que bueno, vamos a pasar en limpio. Primero escuchamos a Mimi Maura aquí con el Chango Espaciú, con el tema Al Borde del Tiempo, y en segundo término una versión en vivo a Mario Bofill con su tema Requecho. Para vos, Igor. Para tu compañera que de Misiones, ¿cómo era? Alicia da Silva. Bueno, para ella le dedicamos este tema donde participaba el Chango Espaciuk, invitado de Mimi Maura, con el tema Al Borde del Tiempo. Y ahora vamos a escuchar a Mario Bofill con Requecho, que ya en la apertura del tema podemos escuchar cómo él ya está como actuando, porque es como un actor también. Sí. Entonces se mimetiza y hace como si fuera Requecho, ¿no? Entonces hace el saludo que hacía este personaje de su pueblo, que él es de Loreto, de la provincia de Corrientes, Mario Bofill. Y se está por postular para senador. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Mira? Ya él hace rato que lo vienen persiguiendo, él no quiso participar del tema, no le interesaba. Ahora sí, pero digamos que a mí no me gustó cuando recibí la noticia. El viernes me pasó en limpio y ahí entendí por qué. Ah. porque él tiene un proyecto importante y de más que nada para darle bolilla a los músicos jóvenes en Corrientes, que no tienen cabida. O sea, en Corrientes laburan los músicos grandes que ya tienen nombre, y los demás a pelarse la frente y ve dónde tocan. Y está me bueno que escuchar a una persona que es músico y que va a tratar de presentar una política en ayuda a sus colegas. Sí. No, yo... Habrá que escuchar. Mi punto de vista, porque es lo primero que me dijo, fue, bueno, ahora cuando yo vaya a Buenos Aires vamos a hablar y yo quiero escuchar tu punto de vista, el mío, por ejemplo, ¿mira? ¿No? Yo se lo planteé. Qué digo, grande, mirá, Mario. El tema es que no caiga en ser un demagogo y todo ese tema, pero me parece que él no lo es. Ah, él sabrá lo que hacer con la política. Sí, bueno, pero es un arma de doble filo. O sea, hay que saber manejar, y yo le dije, mientras no te mandé ninguna macana. Es ser honesto. Básicamente es eso. Mientras no te mandé. Y la gente que te rodee, no se mande una macana al entorno, porque está bien, vos podés ser re cristalino, pero el que está acá atrás, dos pasos atrás tuyo, labura con vos y se manda un moco. Y bueno, mucha suerte para Marito. Sí, mucha suerte. Así que lo vamos a escuchar con este tema en vivo que se llama Requecho. Que tu vida, Requecho. Y como siempre, señor, la vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. Qué linda fue tu familia, de aquella vida mejor, que se te fue de las manos, entre desgracia y alcohol. Al final de cada fiesta, él brota en la oscuridad, Requecho brinda por alguien, con sobras de los demás. Y bien cautea, apretándose el corazón, la vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor. De un tacuarán a la siesta, Requecho se fue hacia el cielo, en su cara una sonrisa y la tristeza del pueblo. Lo han visto ya en una estrella, feliz en el más allá, abrazando a su familia, sonriéndose al contestar. Pa' para y corre que yo siempre le dije, señor, la vida. Muy bien, Karina. Mario Bofill con Requecho, sí. Un tema que le pertenece a él en música y letra. Antes que me olvide, quiero saludar a Oscarcito, el salteño, en este bloque también. Hola, amiga, por fin te encuentro, te estoy escuchando, hará 25 minutos y no cambiaste nada, tu risa y la voz de tu padre está igual. Te saluda un beso grande, Oscarcito. Un dígalo de vuelta, don Chico, que no se escuchó. Un abrazo grandote para Oscarcito, cuánto lo extrañamos, de la otra radio nos llamaba todos los días, todas las veces. Ajá. Ricardo Lami, Karina, por favor, mandale un saludito a mi cuñada Sandra Schneider, que vino de Santiago del Este. ¡Epa, lindo! Bueno, buenísimo. Están saludados. Gracias, sí. Gracias, Blas. De nada, Karina. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Bueno, muy bien, muy bien. Acá te quiero ver, maestro. Buenas tardes para todos. Qué lindo momento. Sonar de anotar. De Cataluña. Claro, hoy lo bien. Tenemos a Blas, que faltó sí, el otro día. De Cataluña. No. Hoy, sí. Vengo con. Me piden, sí, no sé si sí. Ustedes están de acuerdo, que las relaciones la gente lo quiere anotar. Y sí, ¿puede ser eso? ¿Les sí, gusta sí, a la sí. gente? Sí, sí, sí. Sí. Y yo voy a seguir repitiendo, no hay problema. Les puedo repetir 10, 20 veces para hasta que aprendan bien. Porque son palabras que pueden ser usadas en cualquier momento. Claro, claro. Las relaciones. Para bailar rancheras. Claro, claro. Una reunión familiar. ¿Viste? Para abrir la ventana y verlo pasar. Bueno, atentos todos, papel y lápiz en mano. Ahora sí, ¿eh? Y el grabador mejor todavía. Vamos a hacer primero este versito en castellano, o sea, la relación. Y dice así: si tu madre te mezquina. Ahí está. Si tu madre te mezquina. Mezquina. Eso. Escriban bien, sin falta. Escucha bien, vida mía. Escucha bien, vida mía. Te voy a llevar de noche. Epa. ¿Qué? No, vivo el santiagueño, Te voy a llevar de noche. Acá correntino también. Cuando ella quede dormida. Mira, toma tu mail. No, y se la pensó bien. Cuando ella quede dormida. Compañeros, anoten todos que anotaron ahora viene. Anotaron todo. Cancheros de. Es fácil. Ahora el mismo verso, pero lo vamos a hacer en quichua. Ahí es facilcito. Ay, mamá. Entonces, atenti. Mamaiki. Mamaiki. Mamá. La do y latina. Mamaiki. Sí. Mi cha subtenja, mi cha subtenja. Sub es con P. Con P. Mi cha sub. P de pato. P de. Mi cha sub. De Pérez. De poto. Tenja. Mi cha sub tenja. Seca al final. Mamaiki micha subtenka, dijimos, anotado. Así sí. Allita. ¿Eh? Allita. Allita doble L. Allita. Uyari. ¿Con H, maestro? Podemos ponerlo con H, sí. Pero yo lo tengo anotado sin H, pero tendría que ser con H. Uya. Ya. Y. Uya. Ri. Ri. Ri. ¿Eh? Latina e Y al final. Uyari. Uyari. Para estirar la I. Exacto, doble I. Uyari. Nis kaiki. Mis. Nis ka. Seka. Mis kai. Iki. Oh. Así como suena. Latina la I. Niskaiki. Niskaiki. Niskaiki. Niskaiki. Nis. Anis. Seguimos. Perfecto, anis. Sí. Sin chip. Sin chip. ¿Con S o con C? T final. Sin chip, no. Sin chip. Chit. Tit. T final. Sin chip. T de tilo. Exacto, T de tilo. Sin chip. Puños. Puños. Puños. Puños. Escriban de México. Cutiscanuan. Mamá. ¿Cómo era? Cutis. Cutis. Sí, cutis. Ja. Seca. Seca. Ja. N. Wan. Cutiscanuan. Sin chit puños cutiscanuan. Canuan. Eso, ahora viene fácil ya. Sí, tután. ¿Eh? Tután. Tután. Camón, no. Tután. Doble A, la. ¿Dónde está la A? Doble sí. A, porque es tután. Ah, tután. Tután. Suas. Suas. Así como suena. Suas. Sí. Pusas. Pusas. Kaiki. Ay. Seca A. Pusas kaiki. Escribí salta. Tután. Y latina las dos. Pusas kaiki. Kaiki es gutural. Claro, bien facilcito, anotaron. Un versito lindo que se dice así: si tu madre te mezquina, escucha bien, vida mía. Ajá. Te voy a llevar de noche cuando ella quede dormida. ¿Toma? En quichua, mamaiki bicha subtenka, ayita uyari niskaiki, sinchit puños kutiskanuan, tutan suas pusas kaiki. Una pregunta, qué maestro. Fácil. Sí. La segunda palabra, mamaiki, ¿cómo es la otra? Mi chasuptenka. Sí. ¿Con M empieza? M de mama. De mama, sí, empieza con M. Perfecto. Mi chasuptenka. Anota desde México y Brasil también. Muy bien. Ustedes son capaces de decir... Brasilita de la pampa. Un poco del quichua. ¿Cómo no? Sí, yo te lo puedo repetir. A ver, justo algo que me lo está repitiendo acá por la regular, también lo dice, claro. Lo dice, vamos, correctamente. Vamos, sí. Vamos. Si tu madre te mezquina, escucha bien, vida mía. Al castellano. Se me está complicando, sí. Te voy a llevar de noche cuando ella quede dormida. Acostumbrado y eso. No, yo ya. Secuestrar chinitas. Rato. Y esto en quichua es mamaiki michasuptenka. Muy bien. Allita. Uyari. No, póngale cero. Uyari. ¿Eh? Uyari. No, vale, no, pero viste, es porque es allita, no es allita. No, allita, bueno, pues yo estoy acostumbrado a la no, Elie, la pronunció. Pero significa otra cosa. Ah, bueno, allita. Allita. Uyari. Muy bien. Nis Kaiki. Muy bien. Sinchit Puños. Bien. Kutik. Kanwan. Póngale ese. Kutiskanwan. Ah, no puse la S, ¿ves? Cutis, claro, era de cutis de la cara. Cutis. Y la última es tutan suas pusas kaiki. Muy bien. Está bien. Tutan suas pusas kaiki. Bastante bien, Blas. Muy siete, bien. Un 7. Dice que le ponga cero, Karina. No, ¿cómo cero? Ah, Karina. Claro. Maestro. Sí. Maestro. Pregunta el Salta cómo se escribe de nuevo. Se va la primera. Uf. Porque no anotó para el cuerno. Ah, sí. Anota. Amuchunya. Amuchunya. Amuchunya. Guamagnenka. Ahí está, Salta, para vos exclusivamente. Claro. ¿Otra vez? Amuchunya guamagnenka. Guamagnenka. Guamagnenka. Ka. El final es C-K-A. Acá me lo está escribiendo en el muro de Facebook, ¿eh? Pero ¿ah, sí? Te bien. Falta la C-K al final, Saltita, querido. Claro, sí. Igualito, pero con la C-K al final. École. Bueno. A ver cómo lo pronuncias vos, Karina. Si tu madre te mezquina, escucha bien, vida mía. Uh-huh. Te voy a llevar de noche cuando ella quede dormida. Muy bien. El castellano. Sí, el quichua. Y ahora. Mamá y kimicha subtenka. Bien. Ashita uyari niskaiki. Bien. Sinchit punius cutis canuan. Muy bien. Tutan suas pusas kaiki. Muy bien. Ahí está. Perfecto, muy Rosa. Bien. Bien, bien. ¿Cuánto tengo, muy bien, maestro? Blas, muy muchas bien, gracias, Karina. Gracias. Y bueno, bien, vamos a poner a los dos iguales, 9.5, porque ya casi anda bien, llegando al 10. Perfecto. Espero que también recreo. Usted del otro lado haya notado bien, porque son cositas que uno los pasa... como correte, si fuera sencilla, ¿no? Pero es lindo aprender. Así que de mi parte, muchas gracias a todos. Recreo. Vamos. Raíces de mi Tierra presentó El Sentir del Quichua. toca el violín el muchacho. ¡Qué barbaridad! Es una maravilla. Bueno. Néstor Garnica. Noelia Ibáñez dice, después dicen que el alemán o el ruso son difíciles. No, por supuesto. Hemos transpirado con el quichua, ¿eh? Hay algunas palabritas que son un poco difíciles, pero el asunto es ponerse nomás al frente, como siempre, y sale todo. Claro. Escuchábamos a Néstor Garnica con el disco Violinero del Tiempo, Ñañarca, chacarera de Canqui Chacerreta y Víctor Ledesma. ¿Qué es Ñañarca? Ñañarca ataja caminos. Ahí está, perfecto, ¿eh? Últimos minutos, no te vayas. Quiero preguntarle a... ¿Solo querías música? Lo siento. Esto es un programa de radio. Ahora sí, don Gigu. Sí, ahora sí, quería preguntarle a Brasa. Esta noche tenemos... Noche del chamamé. Ahí en el muro de Blas Martínez Rea Grupo, miran y ahí está todo cargado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dedicado a todo el chamamé, la obra. Sí, sí, es en definitiva más abocado a lo que es la música del litoral y bueno, con la productora del teatro y todo el temita ese. De paso, aprovecho para ver si puedo agradecer mi vida sentimental. ¿Eh? Cosas que uno va realizando a lo largo de su carrera. La vida sentimental, la compañía del trabajo. Ah, no, te estoy cargando. Como veo que mirás a la compu y yo te sigo hablando a propósito. Me parece bárbaro. Veo que sí. Oscarcito el Salteño llamó también acá a la radio. Llamó, además de mandar mensaje, llamó de vuelta para avisar. Che, estoy escuchando. Sí, Oscarcito, te saludamos. Gracias por enganchar. Esperemos que todos los miércoles. Sí, ojalá que sí. La verdad es que hoy me ha sorprendido gratamente la cantidad de gente que estuvo enganchada muy a través bueno. de muy bueno. el blogspot de la radio, que ni siquiera hizo falta que lo dijera al aire. No. FMLatecno883.blogspot.com. Todos los miércoles a las 2 de la tarde hacemos algunas travesuras que tienen que ver con la música de raíz folclórica latinoamericana, tienen que ver con algunas temáticas que nos gusta abordar, tiene que ver con decir lo que pensamos. Y tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con ser de la patria grande, latinoamericanos, tiene que ver con reivindicar al hombre de campo, al verdadero hombre de la tierra sagrada argentina. Y tiene que ver con la verdadera poesía, la que dice desde el alma, la que dice con compromiso. Reivindicamos también el idioma quichua, muchas cosas para ese corazón, te lo garantizo. Hoy, la verdad... Muy, pero muy feliz por la cantidad de gente que se enganchó. Gracias al muchacho de México, que es jujeño, pero desde allá nos está escuchando, José Díganme. Miguel Garay, Igor desde Brasil, y toda la muchachada, están escuchando desde Mar del Plata hoy. La verdad es que Santiago del Estero. La Pampa. La Pampa, General Pico, exactamente. Otro de los interrogantes que le hacíamos a la gente era, ¿de quién hace mucho que no hablamos? Y mucha gente votaba por Jacinto Piedra, por Dino Saluzzi. Hasta ahora va ganando Jacinto Piedra. Chalchaleros con Dino. Exactamente. Vamos a cerrar el programa con un adelanto. Este es un disco que se está trabajando. Sí. Ella se llama Romina Pugliese. Ha escrito Jorge Milicota y Sergio Dorado. Esta chacarera que se llama Condenados tiene una temática social abordada en la poesía. Así que vamos a despedirnos y a escuchar a Romy Pugliese. Aprovecho, gente linda. Miércoles a Moscama. Hasta el miércoles hasta que viene. Hasta el miércoles a todos. Gracias, hasta el miércoles que viene. Gracias, doña Lidia, por la rueda de mate, como siempre. Gracias, don Gigu. Nos vamos, los queremos, nos acompañamos siempre con ustedes. Euge Santorum desde Controles, gracias. Hasta la próxima semana, miércoles 2 de la tarde. Sean felices. Mejorate, Chávez. Te precisamos. Chau. Chao.